¡Ay! ¡Aleluya! ¡Hay poder en Cristo! Yo conozco un hombre que tiene poder. Hace 2000 años murió en una cruz, pero el tercer día él resucitó. Venciendo a la muerte, él se levantó. Tiene poder, Cristo mi Señor. Tiene poder, el Hijo de Dios. Tiene poder, Cristo mi Señor. Tiene poder, el Hijo de Dios. Nada es imposible para mi Jesús. Él todo lo puede, ya lo demostró. Él sana a los enfermos, da liberación. Rompe las cadenas y toda opresión. Tiene poder, Cristo mi Señor. Tiene poder, el Hijo de Dios. Tiene poder, Cristo mi Señor. Tiene poder, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Cansado de tanto buscar paz para tu alma y felicidad, yo te digo, amigo, ya no busques más. Ven a Jesucristo, Él te la dará. Tiene poder, Cristo mi Señor. Tiene poder, el Hijo de Dios. Tiene poder, Cristo mi Señor. Tiene poder, el Hijo de Dios. Para mí Jesús, Él todo lo puede, ya lo demostró. Él sana a los enfermos,